del campo y de la ciudad les saluda una vez más este miércoles 23 de septiembre de 2015. En el calendario mexicano a esta fecha corresponde, hoy por cierto es el equinoccio de otoño, pero el día en el calendario mexicano es Chicuase Coxcacuautli. Chicuase Coxcacuautli, que significa seis águila de collar. Y me decía, este día entra el equinoccio de otoño. Una vez más, ya nos vamos acabando el año tan pronto. Está pasando muy, muy rápidamente. Algunas personas dicen que, algunos científicos incluso consideran que estamos en tiempos de saltos cuánticos, de que lo que antes tardaba 10 tarda menos, como un día de 24 horas, que de repente el tiempo pasa cuánticamente. Yo no entiendo eso, es algo que es un misterio físico, matemático para mí, pero es lo que medio he escuchado que está ocurriendo con los tiempos. Se está acortando con un efecto que le dicen emisiones Schumann o algo así. Voy a estudiar con más calma para poderlo compartir, a ver si lo puedo yo compartir, si no, buscar a alguna persona que nos ayude a dilucidar esta situación. Raulito Núñez en los controles técnicos, como de costumbre. En la cuestión telefónica no ha llegado, pero es muy probable que ya venga en camino nuestro compa Juan Antonio Vázquez. Sergio Canales en la asistencia de producción, que también es muy probable que ya venga en camino. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Decíamos 23 de septiembre, la fecha de hoy es una fecha emblemática, ya que en esta fecha, en el año 1965, el 23 de septiembre allá en Chihuahua, un grupo de jóvenes inauguran la era moderna de la guerrilla mexicana, los primeros guerrilleros que intentaron tomar un cuartel militar y pues les fue muy mal, pero dejaron el precedente de que pues aunque parezca que no pasa nada, sí hay gente que se preocupa por el futuro del país y de los mexicanos y mexicanas. Bueno, esto es nada más como una efeméride, recordando a estos hermanos que dieron su vida, como muchos más adelante lo han venido haciendo para esta construcción de otro México, que no es tan fácil. Que es fácil, pues, decirlo, pero no es tan fácil asumirlo. La cuestión es que muchos buscamos un cambio también cualitativo y pacífico hacia un México igualitario, un México más realmente democrático, participativo y pues más equitativo. No me importa decirlo porque es muy significativo el hecho de que no lo sea a la fecha un país muy parejo, cada vez más ricos, cada vez menos, es decir, más ricos y cada vez muchos más pobres. O más bien, a ver, me equivoqué, o es paradójico, cada vez hay menos ricos, muy ricos, y cada vez hay más pobres, mucho más pobres. Eso, ahora sí, le di. También estaremos hablando el día de hoy, espero que tengamos la visita de los compas de Ayotzinapa, porque ya se acerca el día de mañana, se supone que se reúnen con Peña Nieto. El día de mañana inician un ayuno que concluiría el día 26, fecha en la que se cumple el primer año de esta ignominia, de esta pues barbarie ocurrida con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y se junta el 20 septiembre, siempre es así de emblemático, pues se junta, ya pasó lo del temblor, ya pasó lo de esta mañana, viene la reunión con Peña, el 26 el año de los compas de Ayotzinapa, y el 29 de septiembre el Día Nacional del Maíz, en el que traemos también un boletín que nos envió la colectividad de la demanda en favor del maíz mexicano, los maíces criollos o nativos, mejor dicho. Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Y en la música tenemos música de Guerrero, ahora que nuevamente estamos insistiendo en que los jóvenes desaparecidos tienen que aparecer. Esto ya es un asunto de dignidad de los pueblos y de respeto a los padres de los jóvenes desaparecidos violentamente, forzadamente, y de los cuales a un año no se sabe nada, pero eso sí dicen que van a ser fiscalías y cuanta cosa. Ese es el programa para el día de hoy, esperando que nos visiten, y si no, pues tenemos más materiales que compartir: el Morral Campesino en la primera parte del programa, la Memoria del Fuego más adelante, y en la música el Dueto Campirana y música guerrerense. Vamos a empezar con el Dueto Campirana, por favor, Rolito. Y esto es el Rococo, Coco y Rococo. son 5 de la mañana con 12 minutos y cachito, y he de recordar que el 29 de septiembre es el Día Nacional del Maíz, y celebrando al maíz, Marco Buenrostro y Cristina Barros, como de costumbre, escribieron en el Itacate, pero ahora con relación a este Día Nacional del Maíz, que es el próximo día 29 de septiembre. Se está promoviendo llevar a cabo actividades en defensa del maíz, en actividades de reflexión sobre el tema del maíz, ahora que se están cumpliendo 2 años de la lucha ya legal de la demanda colectiva del maíz. Así es de que lo que publicaron ayer, todo esto es, ellos publican los días martes, y en esta ocasión publicaron con relación a este asunto. Nos indican que algunas invitaciones para celebrar este Día Nacional del Maíz, que ya tiene varios años de recordarse, es el 29, pero ya se han adelantado algunos. Por ejemplo, nos hablan de que el 19 de septiembre, en el Jardín Libertad de la ciudad de Colima, se inició el 4º Festival en Defensa del Maíz Nativo. Esto se recordando a una activista, Epitacia Zamora, y también reclamando la presentación con vida de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, lo cual sigue, se mantiene. Aquí estamos permanentemente posicionando el tema. Esto, allá en Colima, lo organiza el Frente de Defensa del Maíz, como las más de 300 organizaciones que conforman la campaña Sin Maíz No Hay País. Ellos se han pronunciado en contra de la siembra del maíz transgénico en México y en favor de la soberanía alimentaria y de los modelos agroecológicos basados en el respeto a la tierra, lo que hemos también hecho como eje del programa, al menos de los miércoles, tanto la defensa del maíz como de la propuesta de las alternativas, en este caso la agroecología. Michoacán, lo que se propone es la celebración el 27 del Día Nacional del Maíz el 27 de septiembre en la Plaza Carrillo de Morelia. Esta se dedicará evidentemente también a la defensa del maíz, y también la dedican esta fecha a los 43 y a todas las víctimas del mal gobierno. Así que, como en Colima, en Michoacán habrá venta y trueque de productos campesinos, talleres, música, danza, y habrá compartición de conocimientos de medicina tradicional. Ese mismo día, el 27, en el ejido Benito Juárez de Tlaxcala, se llevará a cabo una edición más de la Feria de la Milpa. Ahí habrá un desfile con tractores y eso, con motivos alusivos al maíz. También habrá exposición, concursos de gastronomía maicera, conferencias, bailes, danzas, exposición de artesanías, y hay un sitio en internet, si es lo único que podemos dar como referencia, sería buscar en el blog vicenteguerrero.blogsite.org/contacto. Esto para más información sobre el asunto en Tlaxcala. En Ciudad Universitaria se llevarán a cabo varias actividades, una de ellas en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad, que organizan con entusiasmo, nos dice Cristina y Marco, unas jornadas académicas y culturales, esta vez con el título Todas las Milpas, Todos los Colores, Todos los Sabores, Sembremos Juntos el Futuro Maíz. Esto sí va a ser el 29 de septiembre a partir de las 8:45 de la mañana, También habrá conferencias, tianguis cultural, gastronómico, instalaciones artísticas, danzas y presentaciones de libros. Y a partir de las 14 y hasta las 16, de 4 a 6 de la tarde, el padre Miguel Concha se referirá a la acción colectiva contra la comercialización del maíz transgénico en México. Igual, Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, de 4 a 6 de la tarde con el padre Miguel Concha, para las personas que quieran conocer más acerca de la acción colectiva en defensa del maíz. Y el 25, en el Jardín Botánico de la Universidad, será el encuentro Hacer Milpa, que organiza la UCS, Unión de Científicos y de Científicos Comprometidos con la Sociedad, y la Fundación Semillas de Vida. Este programa, el 25, incluye una instalación para plantas en el invernadero, el 25 a las 10 de la mañana, y ahí mismo habrá una expoventa con los productores. Ya para el día 29 estarán presentes chefs dedicados, entre otros productos, a la difusión del consumo del maíz de diversas formas alimentarias, de las que ya de por sí existen en nuestro país, que son cientos de formas de consumir nuestro maíz. Total que habrá ahí estos chefs. Y para más información, pues hay que marcar, ahí sí hay un teléfono, el 56 22 90 47. Repito, 56 22 90 47. Y en Facebook, si usted quiere buscarle, pues hay que marcar Jardín Botánico del IB, Instituto de Biología de la UNAM. Esas son algunas de las actividades, seguramente habrá muchas más, pero son las que comparte Marco Buenrostro y Cristina Barros. Un saludo en estas fechas a estos itacateros, buenos compas. Y ya son 5 de la mañana con 19 minutos. Una musiquita antes de ir a nuestro morral campesino. Esto se llama, por favor, Raulito, el correteado, córrele que te alcanzan. En un pueblo de Guerrero, ¡gracias! Bueno, pues esto fue El Correteado. Son 5 de la mañana con 22 minutos. Le recordamos que ahora sí ya está Juan Antonio Vázquez ahí puestísimo en los teléfonos. Y pues le vamos a recordar también nuestro número 41-55-10-60. Repito, 41-55-10-60, o bien por la vía del 01-800-080-1060, puede usted marcarnos. Isaac Cruz Verdín, de La Jusco, nos llama para mandar saludos y abrazos para todos. Y el comentario: los mexicanos tenemos el derecho a saber la verdad sobre nuestros 43 desaparecidos de Ayotzinapa. A pesar del PRI y su rémora, el verde ecologista, el gobierno debe cumplir esta obligación con los mexicanos. Pues ya es un año, ya sería justo, pero, híjole, traigo un texto que voy a leer más adelante de Pedro Miguel sobre esto, de la pira como símbolo, la pira esta que ayudó a Murillo Caram a tratar de evadir la responsabilidad del gobierno. Se han hecho bolas, la cosa es que pues termina siendo un símbolo de eso. Lo vamos a leer al rato, en particular si no llegaran nuestros invitados. Bueno, también nos avisa Isaac Cruz Verdín que los radioparticipantes, el Consejo de Radioparticipantes o Radioparticipantes, se reunirán este próximo 4 de octubre en Avenida Nuevo León, número 732, esquina Lirios, a las 10 de la mañana, allá en Xochimilco. Seguramente es en la casa de Doña Amalia. Próximo 4 de octubre, Avenida Nuevo León, 732, esquina Lirios, 10 de la mañana, allá en Xochimilco. Ya son 5 de la mañana con casi 25 minutos. Escucha usted del campo y de la ciudad, y vamos a un morralazo, por favor. Raulito Núñez es la primera. Ahora ya es otra la temática. Concluimos con la defensa y el cuidado de las semillas, en particular del maíz, y ahora entramos al tema del manejo campesino de plagas y enfermedades. ¿Cómo le han venido haciendo ahí en el estado de Guerrero para controlar plagas y enfermedades, pero no con venenos químicos? Ya estamos, el cáncer, estamos enfermos ya de estos venenos, la tierra ya nos lo está reclamando. Hay lugares donde ya no quieren meterle machete o meterle alguna deshierve manual como era antes, e incorporar la hierba a las parcelas. Simplemente van, compran un herbicida y lo aplican. Hay otras opciones, vamos a escuchar algunas de ellas en los talleres comunitarios que se llevan a cabo allá en la región centro montaña de Guerrero, y nos van a hablar de un caldo que es muy pertinente, bastante económico, lo puede uno elaborar, y vamos a ver cómo se oye. Por favor, Raulito. Aunque nos toca, se queda, o sea, que no hay que quitar después, bueno, la como te guarda. Ahora, que todo un poner, señor, yo sé, ese muchachón, pues, güey, que tú va, casetaroja, comachica, es muy bueno, ¿verdad? Entonces, un protector. Taller comunitario. Elaboración del caldo sulfocálcico. Por ejemplo, ya en estudios, ahí está, que es bueno eso. En la comunidad náhuatl de Tlaltizlahuacán se llevó a cabo un taller para la elaboración de caldos repelentes. En particular, se preparó el caldo sulfocálcico. Este caldo es muy eficaz para controlar enfermedades causadas por hongos y se prepara a base de agua, cal y azufre. Estos materiales ya se usaban en la región desde antes, pero se fue dejando de usar por la entrada de los venenos químicos. El azufre y la cal aportan nutrientes a las plantas. Es un buen remedio. Álvaro Flores, promotor comunitario, explicó la importancia del uso de estos caldos naturales y de la diversidad de materiales que se pueden usar, así como el por qué respetar a los insectos. Son cientos de animalitos, de plagas, de animalitos que son insectos, no son plagas, son los que ayudan a polinizar. Los veremos en las milpas, los veremos en las flores, en todo. Ahí andan polinizando, andan trabajando. Y algunos de esos ayudan a controlar la plaga, porque se la comen. Las avispas hallan un gusano cojollero y se lo llevan y se lo comen. Entonces, y también hemos encontrado de que la gallina ciega, en vez de ser una plaga, es un gusano que es procesador de la materia orgánica. Entonces, aquí los problemas que cuando una gallina ciega o la gallina ciega ataca mucho a la planta en la parcela, es un indicador que la parcela necesita ya bastante, que ha perdido su fertilidad, o sea, ya no tiene materia orgánica ese suelo. La gallina ciega se mantiene con pura materia orgánica. Mientras haya materia orgánica en los suelos, esa gallina ciega, de lo contrario, nos va a estar ayudando a procesar esa materia orgánica. Entonces, ténganlo bien en cuenta que cuando una parcela tiene bastante plaga de suelo, como es la gallina ciega, quiere decir que ese suelo está muy pobre, muy empobrecido, muy infértil, y por eso se va y empieza a atacar a la planta. Cuando ustedes empiecen a recuperar el suelo y empiecen a integrarle materia orgánica, puede ser pajón verde, materia de la misma parcela, la cañuela, los residuos, que ustedes se los vayan integrando a la parcela, la gallina ciega va a ir teniendo que alimentarse, va comiendo esa cosa y lo va descomponiendo y lo va purificando y no ataca las plantas. Y para, como en caso de que dices que le venemos, bueno, para controlar, uno de esos es bueno, fumigarle directamente a la pata de la milpa, de la planta, directo, así al suelo, ¿sí? Y también es bueno puro, con la cal, con cal revuelto, en polvo, ponerle, hasta también es bueno cuando la milpa le está cayendo chahuistle, o cuando también la milpa se está poniendo amarilla por exceso de humedad. Cuando la planta tiene exceso de humedad, también se pone amarilla, se pone triste, delgada. Entonces, también es bueno el azufre, o el azufre puro también. Hay muchos que se pueden hacer, por ejemplo, aquí en el Hawái, hicieron unos experimentos con una planta, un árbol que le llaman costamal, y se hizo un líquido a través de hervor, controló el gusano cojollero. Y eso en muchos de los lugares mis compañeros lo vienen haciendo. ¿Por qué? Porque ya no quieren ocupar pues insecticidas, como dijo el compañero. Hay a veces que no nos recomiendan las recomendaciones tal como se debe de usar, y a veces nos perjudica, no, a la vez estamos fumigando y vamos encontrando el aire y se nos va regresando también parte del líquido y lo vamos respirando y puede intoxicarnos también, o más si nos cae en la piel también. Ya que el caldo se coció, se deja enfriar y se envasa. En este taller los participantes decidieron repartirse el caldo sulfocálcico para hacer sus pruebas, con el compromiso de platicarnos después sus resultados. Solo experimentando se pueden ir aprendiendo a dosificar y aplicar los caldos, que además de ser naturales y no contaminar, se pueden hacer en casa y ya no comprar venenos comerciales que le hacen daño a la madre tierra y a nosotros mismos. Kita kan la kan la yo kita kan man chikoye pues que ma no chiwa man chikoye ni man para man chikoye la Acuérdense, es como alimentar bien a un niño para que no se enferme. No darle medicina ya que está enfermo. ¿Sale? Esto es un mineral para que se ponga contenta la milpa, ¿sale? Entonces, bueno, primero Dios, pues de 8 días nos vemos. Quiero decir que a lo mejor, como bien se dijo, los resultados pues no van a ser de 8 días o el día de mañana ya está el resultado, sino tiene que ser 1, 2, 3 veces más o menos, digamos, se va a ver la milpa cuando ya esté de este tamaño. Si ya no tiene plagas, quiere decir que se murió la plaga. ¿Sí? Como al mes, ¿eh? Ajá, al mes más o menos. Ajá. Eso. Así es. Claro. Y hay que repetirlo también. Pues esto es con lo relativo a lo que le llaman caldo sulfocálcico. Son experiencias que se están llevando a cabo desde hace ya varios años en distintas partes del país y ha funcionado. Entonces, pues es una de las alternativas, esto para control de plagas, enfermedades y además para fortalecer las plantas. También se usan en este proceso, que es un poco experimental, también se ocupan plantas que se ha visto que son repelentes, que los animales no se las comen, los chivos, por ejemplo, que comen casi cualquier planta, hay plantas que no se comen. Eso significa que tienen alguna sustancia amarga o venenosa, y es una manera que tienen, bueno, al menos ahí en Guerrero, de identificar ciertas plantas, a experimentarlas, al hervirlas, al hacer concentrados de esas plantas y aplicarlas. Se ha visto que varias funcionan perfectamente bien contra pulgón, contra ciertas plaguillas, e incluso hasta para el chahuizle. Sí, pero ya se ha probado allá en el estado de Guerrero. 5:35 y le recordamos nuestros teléfonos. Ahí está Juan Antonio Vázquez ya puestísimo. 41-55-1060 y vamos a pasar a nuestro semanario, solicitándole a Raulito Núñez que nos haga ese paro, por favor. Chimeata. Inicio a nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad, correspondiente a esta semana, e iniciando del jueves 17 de septiembre, el jueves pasado. Es grave que México desacate sugerencias contra las desapariciones forzadas o involuntarias, dice la Organización de las Naciones Unidas. Presentó el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, presentó informe de seguimiento a las recomendaciones hechas hace 4 años que México ha desacatado, y esta situación ha alentado, es alentada por la impunidad y es un fenómeno generalizado en gran parte del territorio en México. Lo estamos padeciendo, no es nada raro, está muy deteriorada la situación en materia de derechos humanos, desapariciones forzadas, asesinatos, violencia. La nota de Miro Olivares Alonso. De algo relativo a la libertad de doña Néstora Salgado, o Néstora, dice ella: enfrento a un monstruo, el Estado mexicano. Son falsos los delitos que se me atribuyen. Esto lo dice desde el Centro de Adaptación Social de Tepepan. Todos los hechos que se me atribuyen son falsos, dice doña Néstora. Y también añade que soy ejemplo, dice, de la criminalización contra las comunidades y las mujeres. Las autoridades no quieren reconocer mi origen indígena porque soy de tez blanca y se han resistido también a aceptar mi nacionalidad estadounidense. Por ello, mi derecho a la intervención del consulado de ese país. Me mantienen aislada, se han ensañado conmigo y me clasificaron como una delincuente peligrosa. Pero, ¿en qué se han basado para ello? Nos dice esta nota de Matilde Pérez. Identifican expertos de Innsbruck a otro de los normalistas desaparecidos, dice la PGR, es lo que dice la PGR. Dice, uno de los restos recolectados en Cocula y el río San Juan es de, supuestamente, de un joven que se llama Yosibani. Los padres de los chavos dicen que no les creen. Y ordena nuevo equipo de trabajo al que podrán unirse los expertos de Argentina y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este nuevo equipo analizará una vez más los más de 63,000 fragmentos óseos hallados en el basurero. A un mes, y la cuestión sigue pues muy similar. Los padres de los 43 dicen que no aceptaremos que es el joven Yosibani Guerrero hasta que lo pruebe la ciencia. El gobierno, dicen los padres de los 43, busca desvirtuar informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirma vocero. Las notas son de Jesús Aranda y de Sergio Ocampo Arista. Y en otro orden de asuntos, esta nota que da risa, es una paradoja ahorita que dice que se está siendo más controlados en los gastos. México, el país, es el país más generoso, así le llaman, de América Latina, en subsidio a partidos políticos, dice el estudio El Costo de la Democracia, apunte sobre el financiamiento político en América Latina. Dice, nuestro país asignaba $3 por voto, ubicándose por debajo de Austria, Francia, Suecia e Israel. Sin embargo, ahora México ha llegado a gastar hasta 17 y cacho de dólar o dólares por votante. $17, ya como está ahorita, imagínense. Destina, dice la nota, 17 y cacho, .24 de dólares por votante. Y esto es 18 veces arriba del promedio de la región de América Latina. Financia campañas, financiamiento interno, acceso a medios y bancadas parlamentarias. Esto es lo que provoca esta generosidad. Dice, hay que sumar a esto, en el caso de México, no solo el financiamiento público de las campañas, sino también el que se le da a los partidos políticos para su funcionamiento en años no electorales, más lo que representa el acceso gratuito a los medios de comunicación. Pues esto ya es una barbaridad, o sea que es una democracia muy cara, si es que podemos decirle democracia. La nota es de Claudia Herrera Beltrán. El viernes 18 de septiembre duda el equipo argentino de antropología forense que los restos analizados en Innsbruck sean de otro normalismo, de otro normalista. Existen serias interrogantes sobre el origen de las muestras, determina la en sus siglas EAAF, y también indican que este, que el indicio genético adjudicado a Yosibani Guerrero de la Cruz es débil y no definitivo. Es lo que dicen los expertos en nota de Blanche Petrich. Y nadie ha informado a padres de los 43 sobre la segunda identificación en Innsbruck. La madre de Yosibani Guerrero de la Cruz se enteró por noticias de los medios. Qué gacho, ¿no? Hasta eso. Qué falta de tacto, de humanidad. Bueno, se reúnen con estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y externan dudas sobre el informe dado a conocer por la PGR. La nota es de Arturo Sánchez, Georgina Salierna y Alma Muñoz. Y a un año de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, los diputados de varios partidos declaran el 26 de septiembre Día Nacional contra la Desaparición Forzada. Y PRI y PAN descartan que durante esa fecha la bandera se coloque a media asta. Pues entonces son declaratorias nada más políticas, al final de cuentas. Esto es lo que nos dice la nota de Roberto Garduño y Enrique Méndez. Bueno, y si hablamos ya no de democracia, sino de maltrato a los indocumentados que vienen del sur y van hacia el norte, ha aumentado 84% la cantidad de migrantes detenidos en este año. Nos dice esta nota que en el caso de mujeres adultas, el incremento es de 90%. La gran mayoría de los casos ocurrieron en Chiapas y Veracruz, ahí es donde los atracan, los detienen. Nota de Fabiola Martínez. También el viernes 18 de septiembre amenazan indígenas con tomar de nuevo la ciudad de Chilapa por la violencia que sigue ocurriendo en esta región del centro montaña de Guerrero. Estos compañeros, estos hermanos bloquean el Palacio de Gobierno del Estado para pedir audiencia porque dicen que ni la Gendarmería, ni el Ejército Mexicano, ni nadie hace nada. Nomás hacen como que vigilan. No sabemos si están infiltrados porque se cometen ilícitos delante de ellos. El gobierno tampoco ha cumplido los proyectos productivos acordados para abatir la pobreza. Y así está la situación en el centro montaña de Guerrero. Esta ola de secuestros, extorsiones y asesinatos, pues ya no la aguantan y amenazan con tomar de nuevo la ciudad. La nota de Sergio Campo. Se presenta Sindicato de Trabajadoras del Hogar, o más bien este sindicato presenta petición de registro a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Quieren hacer el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, y ya lo están presentando. Anuncian las mujeres trabajadoras, las fotos de puras mujeres, aunque también hay hombres trabajadores del hogar. Anuncia campaña de afiliación en el Distrito Federal y diversas entidades. Nada más mencionaré que Marcelina Bautista, dirigente de la presidencia colegiada del nuevo gremio, detalló que por lo pronto, para cumplir con los requisitos legales, presentaron constancias de afiliación de trabajadoras del Distrito Federal, Puebla y Chiapas, y asimismo expuso que es la primera vez en la historia del país que se integra un sindicato de esta naturaleza, el cual se constituyó en Asamblea General el pasado 30 de agosto, lo cual felicitamos. Y pues es la tenacidad de Marcelina Bautista, nos apoyó aquí, bueno, me apoyó los días miércoles durante unos meses en la conducción del programa, y pues ahora ya está en el mero mole, en el Sindicato de Trabajadoras del Lugar. La nota es de Patricia Muñoz Ríos. El sábado 19 de septiembre, el gobierno intenta demostrar que está actuando antes del primer aniversario de, bueno, no es luctuoso, de la desaparición forzada de los estudiantes, de los 43 de Ayotzinapa. Esto lo dice Amnistía Internacional. La identificación de los restos sin pruebas contundentes, dice el organismo mundial. Y además, Amnistía Internacional otorga la medalla Emilio Krieger a los padres, a los de los padres de los 43, a Carmen Aristegui y a ex obreros y defensor, y a defensor de garantías. Esto de que se quiera intentar que se está actuando, huele a desesperación y a un cruel intento de mostrar que están tomando acción antes del primer aniversario de las desapariciones forzadas de los estudiantes, nos dice esta nota de Arturo Sánchez Jiménez. Y Arely Gómez, la procuradora, la nueva procuradora general de la República, Arely Gómez, carece de ética, dice la familia de Yosivani Guerrero. Enteró primero a los medios sobre el análisis de restos óseos y a nosotros. Esta versión de la PGR es tan falsa como su verdad histórica, sostiene la familia de Yosivani. Y pues, ni más ni menos que, pues, haciendo evidente lo gacho que los ha venido tratando. No hay certeza de que estos restos sean del joven. Así es de que, ¿para qué los hacen sufrir más de lo que de por sí están sufriendo? La nota de la redacción. El domingo 20 de septiembre, Fox y Calderón cedieron casi 10 millones de hectáreas a mineras. Calderón es el presidente que más suelo nacional ha entregado a empresas extranjeras y además ratificó un convenio para impedir al fisco mexicano cobrar gravámenes a empresas canadienses. O sea que les, es como si fuera de él, como si fuera sintiéndose Dios o sintiéndose propietario de la, del país. No solo cedieron estos millones de hectáreas a las mineras, sino que pues no le dejan al fisco en México, no dejan ni siquiera nada. Qué gachos. La nota de Roberto Garduño. Y en un reportaje conmovedor, la madre del joven Yosivani Guerrero, la madre de este normalista, dice que siento que mi hijo está vivo. No le creemos al gobierno. Le pediré a Peña Nieto que me lo regrese, afirma, ya que ya venían para acá. Aunque me estoy enterando de que no querían dejarlos pasar los camiones que venían para lo de mañana, el encuentro con Peña Nieto. Y la señora, insisto, es un reportaje desgarrador. Yo estuve pues llorando de leer lo que dice la mamá al soñar a su hijo, como lo veía, que con esa nitidez de que está en la montaña perdida en la sierra buscando a sus compas. Tremendo. La autora es la extraordinaria San Juana Martínez, que trabaja esta parte testimonial a gran profundidad. Y familiares de normalistas bloquean en Chilpancingo la autopista del Sol. El día de hoy se trasladarán al Distrito Federal, dice la nota, para realizar un ayuno previo a la reunión con Enrique Peña Nieto. Si es que lograron pasar, porque en la jornada de hoy se indica que los detuvo la policía. Ahorita vamos a dar más detalles sobre esta situación, porque pues es crucial. hoy venían a ayunar en plan, en son de tranquilidad los padres, a la reunión con Peña el día de mañana, para el 26 participar en las movilizaciones al año de la desaparición forzada de estos jóvenes. Bueno, la nota es de Sergio Campo Arista. Y en otro orden de asuntos, México está lejos de cumplir obligaciones en derechos humanos de mujeres indígenas. También es, tiene que ver con este sector, que es de los más abandonados, los, el sector indígena. Si no hubiera sido por el EZLN hace ya 20 años, menos los pelarían. Niñas y mujeres, injusticia, derechos reproductivos. Dice el grupo de información de reproducción elegida, el GIRE, también dice que los embarazos adolescentes van en aumento entre la población indígena. Y añade que en otros casos las autoridades respondieron que las indígenas, en caso de no hablar español, solamente llegaban al centro de salud o tenían que llegar con sus propios intérpretes familiares o líderes comunitarios como si fueran niños. Esto hace evidente una realidad alarmante. La garantía del derecho a la información sobre anticonceptivos no está disponible para una parte importante de las personas en el país, lo cual constituye una grave situación de discriminación. Esto lo señala el GIRE en nota de César Arellano García. Y ya para concluir con este servicio, el día de ayer, martes 22 de septiembre, padres de los normalistas desaparecidos irrumpen en la Fiscalía de Guerrero. Los familiares de los estudiantes aún no saben a qué hora y lugar será el encuentro con Enrique Peña Nieto. Esta nota que, bueno, los medios de comunicación felices, pasando todas las partes de violencia de los jóvenes contra iracundos, porque ya pasó un año y no han hecho nada. Así es de que felices, se agasajaron tomando la destrucción de computadoras, cámaras de vigilancia, la quema de algunos vehículos. Ahí sí, se agasajaron. No, yo no estoy seguro que sean los estudiantes, pero de cualquier manera sí son. No justifico la violencia, pero pues como que están muy ardidos, muy doloridos más bien, como todo México. La nota de Sergio Campo. Y la última nota de este semanario: académicos piden al gobierno respaldo incondicional a la investigación del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso de Ayotzinapa. Esto para que cumpla las recomendaciones al gobierno del informe presentado por los especialistas sobre el ataque contra los normalistas y que se esclarezcan las inconsistencias de la investigación de la Procuraduría General de la República, que se esclarezca la verdad histórica. Demandan estos académicos cumplir, estos de varias universidades, no las voy a mencionar porque ya son demasiadas, y estos académicos demandan cumplir las recomendaciones por la desaparición de los normalistas, y se insista que en que la labor del grupo independiente, interdisciplinarios, de expertos independientes, debe, su trabajo, su labor debe ser por tiempo indefinido y no criminalizar las manifestaciones por el caso. Solicitan y exigen. La nota de Miro Olivares al Alonso, y con esta nota damos por concluida nuestro servicio de semanario por la paz con justicia y dignidad. Vámonos, buenos días. La Revolución Mexicana sigue cabalgando aquí, en del campo y de la ciudad. Pues ya son 6 de la mañana con 1 minuto con y 37 segundos. Y sí, nada más complementando la información de este servicio, que es el semanario que llevo a cabo los miércoles después, entre un miércoles y el siguiente miércoles, entre un programa y el otro. Y esta nota es de hoy, así es de que ya la estaré recuperando el próximo miércoles. Pero quiero compartir que hubo un choque entre policías y normalistas en Guerrero. Esa es la nota del día de hoy. Una de las notas. También hay otra sobre el dólar, que sigue yendo para arriba. Así es de que ya regalaron dólares y pues sigue. Pero no, el asunto que es más grave y pues delicado en esta circunstancia es que haya habido ya violencia más gruesa, este choque entre normalistas y policías, con 18 heridos. Y la nota dice también que impidieron agentes el paso del convoy de padres de los 43 hacia el Distrito Federal. La mayoría de los heridos son alumnos de Ayotzinapa y acusan del operativo al gobernador. Ay, sí, todos echan la bolita. El gobernador va a decir que no, que fue la federación que fue el... Que cualquier pretexto es bueno para justificarse. Se supone que el jueves mañana se reúnen en Los Pinos, eso dice la nota, con Peña Nieto. Vamos a ver si lograron pasar. Vienen a reunirse con el presidente y no los dejan. Bueno, esa es la situación. Y ya ahora sí, concluyendo este asunto, aunque tengo lo de la pira como símbolo que voy a leer más adelantito, nada más para que podamos entender mejor qué es lo que está ocurriendo y cómo está ocurriendo con las tragedias en el caso de Ayotzinapa. Llamadas telefónicas. Arturo Hernández dice: hola hermanos, ¿cómo están? Saludos a todos los que laboran en Radio Educación. En Iztapalapa cada día hay más basura, montañas de basura. La contaminación es cada día más intolerable y la seguridad pésima. Yo diría que no solo en Iztapalapa, Arturo Hernández, yo entiendo que sí lo sea particularmente ahí, pero yo vivo en un pueblo aquí en Coyoacán, que pues, el centro de Coyoacán muy acá, muy empedradito, muy bonito, pero los barrios, los viejos barrios de antecedentes prehispánicos, como el barrio, el pueblo de Santa Úrsula, pues están abandonados, construcciones del tamaño que quieren, mal hechas, atracos en las calles, pésimas seguridades, el ruido, el escándalo permanente. Y es Coyoacán. Bueno, esto es comentario aparte. Continúo con el de el amigo Arturo Hernández. Dice, lo peor en la delegación Iztapalapa es que dan solo respuestas por escrito, no solucionan finalmente nada. Las evasivas respuestas son como los cuentos de hadas o cantos de sirenas. La delegada sustituto es el reflejo del inútil de Jesús Valencia, que además de inútil y borracho, era borracho, dice. Esperemos, esto es lo que dice un radio participante, y dice, esperemos que la futura delegada, Dayón Anguiano, no sea igual o peor que Jesús Valencia. A ver si no sale peor el caldo que las albóndigas. Manuel Munguía dice que a pesar de los obstáculos que representa para la libertad de expresión el oficialismo neoliberal, aún se puede hablar con ella, con libertad de expresión, entiendo. Felicidades a Del Campo y de la Ciudad por mantenerse siempre del lado de la libertad de expresión. 4.7 billones de pesos, ¿cuál austeridad? Se pregunta, la realidad es diferente. Ya no dependemos de las exportaciones del petróleo, pero sí de las importaciones de gasolina cara. En lugar de hacer las refinerías que se prometieron desde el genocida Calderón, además de salarios miserables que redundarán en estancamiento económico, siguen los negocios sucios que solo favorecen a empresarios y especuladores con más endeudamiento público. Amén de la devaluación, y sin embargo los ataques a la cultura no cesan, reduciendo el presupuesto. Saludos a todos en este equipo. Bueno, ataques a la cultura, pero también la invención ahorita del Estado, el gobierno más bien del actual, priista. Que estamos en plena crisis económica y aún así se habla de una nueva secretaría, la Secretaría de Cultura, que se supone que se comería a Radioeducación y a otras instancias. No sabemos nada. El hecho es que se habla de que se van a amarrar el cinturón. Bueno, nos van a amarrar nuestros cinturones, ellos se lo van a anchar. Y ahora que va a haber una nueva secretaría, mejor que contraten más personal, que hagan nuevos programas en Radioeducación, en el 22, programas útiles para la sociedad, para la democracia y la libertad de expresión. También nos llamó Félix Cuevas saludando al programa. Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán dice, la creación del Estado Islámico por parte de la CIA, Mossad y grupos conservadores de Europa se convirtió en el lema, cría cuervos y te sacarán los ojos. La migración en Europa se convirtió en un gran problema de Siria y los países de Medio Oriente, que ha obligado a pedir ayuda a Rusia para detener a estos rebeldes sanguinarios, como la visita de Israel a Rusia, y de Obama reconocer sus errores. No lo entiendo muy bien, pero bueno, así dice la nota. A eso anexamos los 8 muertos en Egipto de nuestros paisanos. Punto. Estados Unidos se le revirtieron sus planes de matar el nacionalismo árabe. Bueno, esta es opinión también muy particular de Roberto Martínez. Alicia Padilla, los saludo y les mando un cariñoso abrazo a Marco y a Sergio. Desde luego mi solidaridad junto con el de la sociedad para Del Campo y de la Ciudad. Les recuerdo a todos los que estamos amenazados por el Estado. No, les recuerdo a todos que estamos amenazados por el Estado, el gobierno y el crimen organizado, en donde el fascismo se está manifestando fuertemente para estar todos contra todos. Y mi solidaridad para todos, dice nuestra querida Alicia Padilla. Por cierto, creo que sí lo comenté, pero el documento que imprimí, que me hiciste llegar, Alicia, por internet, ya lo he estado revisando y lo guardo como un antecedente ahí. Yo soy de ese pueblo y hay algunas precisiones que se podrían hacer, pero está muy bien documentado. Felicidades, Alicia. Y la profesora Mercedes Macías Monroy invita a la 18 exposición del proyecto Origami Pedagógica. Yo creo que estas 18 exposiciones hemos dado seguimiento de cobertura a las 18. Origami Pedagógico y de Expresión Ecológica. Esta se inaugura el próximo sábado 7 de noviembre a las 9:30 de la mañana en la Escuela Primaria Antón Macarenco, ubicada en la colonia Jardines de San Agustín, municipio de Chimalhuacán, calle Francisco y Madero, esquina con Avenida México. Agradece a todo el equipo del campo y de la ciudad ser un enlace de comunicación y solidaridad. Y sigo solicitando un día y una hora más a la semana de este programa. Buen día para todos. Igualmente, profesora Mercedes Macías Monroy. Ya son 6 de la mañana con 11 minutos y vamos a continuar con la música. Este es el dueto Campirana y vamos a escuchar la 3, por favor. Y esto es el indio. ¿Cuál indio? Si aquí no habemos indios. Thank you. Pues fueron, fue el indio, al que le dicen el indio por vender sandías, por vender elotes. Esto es lo que nos canta el dueto Campirana del estado de Guerrero. Yo los conocí en Tixla hace ya muchos años, antes de que ocurriera la tragedia de Guerrero, aunque pues a lo mejor viene de más atrás, de mucho más atrás, todo este rollo del cultivo de plantas prohibidas, y junto con eso toda la maña que se les pega. Ya son 6 de la mañana con 15, casi 16 minutos, escuche usted, del campo y de la ciudad, y por ahí están los talleres, el disco del Morral Campesino. Vamos a pasar un segundo programita, ya que parece que no vamos a tener la oportunidad de platicar con los compas, con alguna comisión de Ayotzinapa. Pues dice la nota de hoy de la jornada que tuvieron un enfrentamiento, a lo mejor por eso pues ya no llegaron, pero vamos a pasar una cápsula dentro del tema de manejo campesino de plagas y enfermedades, y esta es relativa al chahuistle, que esta es una enfermedad, es un hongo que debido a diferentes causas, entre otras las climatológicas, tanto de humedad como de temperatura, y vamos a escuchar cómo lo han identificado ahí en el centro montaña y cómo lo han tratado de controlar. Por favor, ya nos cayó el chahuizle. En el Hawái nos cayó el chahuizle, una enfermedad del maíz causada por una asociación de hongos. Ante este problema, comenzamos una investigación comunitaria sobre esta enfermedad y un plan para experimentar propuestas agroecológicas para su control. Un grupo de jóvenes se animaron a probar la aplicación de caldos minerales. Esta es la historia. Oye, Antonino, ¿y se parece esta mancha a la del año pasado? Sí, se parece. Sí, se parece, sí. Así empezó también el año pasado. Empezó a manchar la hoja así de abajo y fue subiendo para arriba. Sí, sí, tiene un parecido a la del año pasado. Y yo mi papá está viendo que ayer que fuimos a abonar, cuando llegamos, yo vi que de raro que la milpa estaba medio así secándose, como si hubiera una fogata y la estuviera quemando, así se está medio secando. Esta es la primera vez que sembramos en ese terreno y nunca habíamos visto algo así como está pasando ahorita. Bueno, nos encontramos aquí en la comunidad del Hawái, haciendo unos preparativos de líquidos naturales para la milpa, para el control de enfermedades y para algunas plagas. Y lo estamos preparando, ese líquido se llama sofocálcico, y lo estamos haciendo en tres campos diferentes porque son en diferentes proporciones de materiales. En uno es por uno de dos de cal y uno de azufre, que es el que venimos ocupando, y ahorita vamos a experimentar con otros en otras proporciones, que en uno es dos de azufre por uno de cal, y en el otro es uno de azufre, un kilo de azufre y medio de ceniza y medio de cal, que se compone el kilo completo, pero de los tres lleva tres materiales, ya no son dos. Entonces, para experimentar y a ver si podemos controlar la plaga, la enfermedad del chahuizle aquí en la comunidad del Hawái. Y ahorita traje un cuadernito chiquito para anotar cómo se prepara, así para que yo a ver si puedo hacerlo, pues, el este líquido, para que yo también le eche a mi terreno que ya está secando. Toma el sulfocálcico en su fórmula convencional. Pero si le metemos fuego y no se detenga, tiene que estar en un hervor constante y que no se deje de hervir. Pues hemos notado a través de ciertos recorridos, dándole seguimiento, acompañamiento, algunos compañeros que están experimentando ya con abonos orgánicos y insecticidas de las que estamos probando, pues pasamos como así, como a ver aquí a visitar, y nos damos cuenta que aquí ya existen pues pequeños brotes de este chagüistle. Estamos tratando de cubrirlo lo más pronto posible este problema, haciendo estos experimentos, y en donde se pretende que para el día de mañana pueda ya estarse aplicando en todas las parcelas y en otras parcelas más de los compañeros que pues aquí nos acompañan. Si funciona, pues lo van a aplicar en más parcelas. La gente va a ver que sí funcionan estos productos. Pues ahorita intentamos como experimentar, y si se logra ver buenos resultados, esto implementarlo en toda la comunidad, en talleres ya más grandes, con toda la comunidad y todo el ejido. Y pues ahorita aquí nos encontramos en el paraje de La Antena, pues haciendo unas pruebas de experimento con sulfocálcicos, algunas preparados que se prepararon el día de ayer. Nos encontramos en la parcela de Chema, José María. Aquí nos encontramos aplicando tres tipos de líquido. Uno es el sulfocálcico SAS, que contiene 2 kilos de cal por 1 de azufre. Este lo estamos aplicando en una partecita para ver qué resultado tiene. Y en otra partecita estamos utilizando el sulfocálcico sílico. Ese lleva 2 kilos de azufre por 1/2 de cal y 1/2 de ceniza. Ese también lo estamos aplicando aquí en otra partecita para ver cómo nos da resultado. Y el otro es el sulfocálcico original, que lleva 2 kilos de azufre por 1 de cal. Ese también lo vamos a aplicar en otra partecita con una porción de 1/4 para media bomba de 15 litros. Es solo para experimentar cómo reacciona con la milpa. Pues me he sentido muy bien y he aprendido a hacer el sulfocálcico y los demás líquidos para las plagas. Pues esa es la palabra de los jóvenes activos de la comunidad El Jagüey, allí, municipio de Chilapa. Como ellos controlan el chahuizle, es luego cuando pasa algo gacho o llega alguien impropio o no deseado, una visita indeseada, se dice: uy, ya nos cayó el chahuizle. Y se aplica esta enfermedad porque es bien gacha. De repente la milpa está verde, grande, bonita, y de un día para otro se cae. Esa enfermedad es un hongo, una mezcla de hongos. El chahuizle. Por eso le puso Sánchez Aldana, Eugenio, a su programa El Chahuizle, porque nos cayó el chahuizle. Bueno, agradecemos a Raúl Núñez su apoyo en los controles técnicos en la primera parte del programa, y ahorita ya está con nosotros Gonzalo Arteaga, que se va a encargar de la segunda parte. Y le decía que vamos a compartir, ya no pudimos tener a los compas de Ayotzinapa por la situación de que mañana ya tienen el encuentro con Peña Nieto, están tan apretados. Aquí vinieron el primer mes, estuvieron aquí varios padres, varios estudiantes, y pues ya es un año, el 26, el próximo sábado 26 se cumple un año y va a haber una serie de movilizaciones a nivel de todo el país. Pero lo que quiero compartir es un texto que apareció el día de ayer del reportero, del amigo bueno, no lo conozco, pero me gusta mucho su manera de escribir y pues es, lo documenta muy bien lo que escribe Pedro Miguel. Y este texto se llama La pira como símbolo. Eso está en el en la parte relativa al mundo. Ahí es donde viene su análisis, la pira como símbolo. Y dice así: la gigantesca fogata en el basurero de Cocula que nos relató el ex procurador Jesús Murillo Caram es real de alguna manera, en el mismo sentido en lo que son los otros relatos urdidos por el Poder Público Federal en torno al ataque sufrido en Iguala por los normalistas de Ayotzinapa hace casi un año. Por ejemplo, la historia de que el matrimonio Abarca Pineda ordenó la agresión para impedir que los muchachos deslucieran un acto público del DIF local, y la que le siguió, que el cártel local confundió a los chavos normalistas con integrantes de una organización rival. El conjunto de la administración peñista, y en particular la sucesora del gran fabulador, Arely Gómez, actualmente, siguen alimentando el fuego de la hoguera, ahora con una identificación basada en indicios genéticos tan inciertos como podría llevar a confundir los restos de Carlota con los de Luis XVI, con quien la breve emperatriz estaba emparentada por la línea materna. Por supuesto, la veracidad de estas fantasías sórdidas se encuentra en el ámbito de la representación simbólica. Los relatos de la PGR, asumidos como propios por Peña Nieto y el resto de su equipo, no corresponden a hechos reales, ni la narración de las agresiones, ni el traslado de los secuestrados a Cocula, ni, por supuesto, la pira monumental en el basurero. Su imposibilidad física fue establecida por investigadores universitarios y ratificada por los hace unos días por el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Además, esa noche estuvo lloviendo en la zona. La realidad de la incineración reside más bien en la correspondencia entre las historias elaboradas por la PGR y los deseos verdaderos de quienes tienen en sus manos el poder federal. Me explico, dice Pedro Miguel. El Peñato necesitaba un desenlace como el que contó Murillo y que heredó Arely Gómez con la consigna de defenderlo a muerte, porque al menos en el terreno de una narrativa primaria resolvía de raíz el problema político de 3 estudiantes asesinados y decenas de heridos y 40 desaparecidos. Los incineraron los narcos, equivalía a evadir las imputaciones por las lesiones, los homicidios y las desapariciones, y eliminaba la necesidad de informar dónde están los chavos y qué les hicieron. Al evocar la gran fogata de Cocula, el gobierno sintió que ponía el punto final a la tremenda bronca en la que está metido. En otros términos, los hechos consignados en el relato oficial nunca ocurrieron, pero el gobierno le habría encantado que las cosas hubiesen sido según su narración. La pira de Cocula es un emblema del fuego purificador en el que esta presidencia querría reducir a cenizas sus propias responsabilidades. Es un exorcismo y una purificación. Me adelanto tantito. De acuerdo con información no gubernamental disponible, que es la suma de lo dicho por los chavos que se salvaron del ataque, un cúmulo de reportajes y trabajos periodísticos, investigaciones de expertos, datos obtenidos por organizaciones de derechos humanos, más el informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes, lo que ocurrió el 26 de septiembre en Iguala el año pasado fue un operativo de exterminio en el que participaron fuerzas federales, estatales y municipales, y que habría debido llevar a lo que Peña quiso evitar desde el inicio: una inmediata pesquisa sobre el papel desempeñado por las autoridades de Chilpancingo, la Sedena el CISEN, la Policía Federal y la PGR. En la brutal agresión contra los estudiantes, el régimen optó, en cambio, por realizar un encubrimiento de Estado en el que dejó plasmados, acaso sin quererlo, sus deseos más impresentables. El problema es que el encubrimiento genera responsabilidades adicionales a las que se buscó eludir, y que las fantasías evasivas engordan los conflictos en lugar de resolverlos. A casi un año de cometida la atrocidad, se ha evaporado la ensoñación siniestra que el régimen quiso compartir con el resto de la sociedad y que desde un principio fue rechazada por sentido común y por decencia, pero también por un reflejo básico de salud mental, y los hechos vuelven, con la terquedad que los caracteriza, a ocupar su sitio. Aquello fue un crimen de Estado. El Peñato sigue sin explicarlo. Los autores intelectuales continúan impunes y aún no nos han dicho dónde están los 43 que nos faltan. Ya son 6 de la mañana con 31 minutos. Escucha usted del campo y de la ciudad, y quería compartir esto con el auditorio, ya que estos días son muy significativos. Se cumple un año de esto que nos narra Pedro Miguel, de toda esta serie de mentiras históricas, y que pues le quieren endosar a quien se deje. Bueno, pues pasando a cosas menos trágicas, vamos a la música, y como la que sigue es el Sopilote, que ronda en los basureros, en Cocula, ahí sí hay sopilotes. Vamos a escucharla. Es la 4, por favor, señor Gonzalo Arteaga. Pues el sopilotito es lo que escuchamos con el dueto Campirana, que comentaba hace rato conocí allá en Guerrero, en Tixla, en un encuentro ahí que hubo de culturas, sones y esos sones de tarima, y estos sonecitos más rancheritos. Y ahí los conocí. Son padre e hijo, e hija. Ella con la guitarra y la voz, y él con el violín. Bueno, ya son 6:37 prácticamente, escucha usted El Campo y de la Ciudad. Y ya tenemos una llamada de Alfonso Hernández, quien nos informa que este próximo domingo 27, a las 12 del día, estarán en el Jardín Principal de San Cristóbal Ecatepec de Morelos, San Cristóbal Centro, padres de los normalistas. Estamos convocando representantes de la sociedad civil a darles nuestro apoyo, ya que curiosamente muchas organizaciones o políticos que apoyaron a José Luis Abarca, ex edil de Iguala Guerrero, están infiltrando y se dicen que son convocantes. ¿Cómo pueden ser si son cómplices de Abarca, que es a su vez cómplice de la maña allá en Centro Montaña de Guerrero? Y también vamos, antes de leer una parte del boletín que nos hizo llegar el colectivo de la demanda colectiva del maíz, es que es un colectivo, pero la demanda también es colectiva. Y en un momento la vamos a leer, pero antes tenemos la memoria del fuego que queremos compartir. Estamos en la 10, ¿verdad, Gonzalito? Por favor, esto es Caonabó. Historia comienza en las islas que preceden la entrada al continente recién descubierto por los españoles. Eduardo Galeano recopiló en su libro Memoria del Fuego un fragmento de la vida de uno de los primeros cautivos de los invasores. La Isabela, 1495. Caonabó. Absorto, ausente, está el prisionero sentado a la entrada de la casa de Cristóbal Colón. Tiene grillos de hierro en los tobillos y las esposas le atrapan las muñecas. Caonabó fue quien redujo a cenizas el fortín de Navidad que el almirante había levantado cuando descubrió esta isla de Haití. Incendió el fortín y mató a sus ocupantes. Y no solo a ellos. En estos 2 años largos, ha castigado a flechazos a cuantos españoles pudo encontrar en su comarca de la Sierra de Cibao por andar cazando oro y gente. Alonso de Ojeda, veterano de las guerras contra los moros, fue a visitarlo en son de paz. Lo invitó a subir a su caballo y le puso estas esposas de metal bruñido que le atan las manos, diciéndole que esas eran las joyas que usaban los reyes de Castilla en sus bailes y festejos. Ahora el cacique Caonabó pasa los días sentado junto a la puerta, con la mirada fija en la lengua de luz que al amanecer invade el piso de tierra y al atardecer, de a poquito, se retira. No mueve una pestaña cuando Colón pasa por allí. En cambio, cuando aparece Ojeda, se las arregla para pararse y saluda, con una reverencia, al único hombre que lo ha vencido. Así comenzaba la historia de las Indias para los invasores. Una historia de despojos y sometimiento. Una historia de dignidad y resistencia. ¿Qué partes tan significativas de esta memoria del fuego? La parte más histórica, que se llama... es el primer libro de la trilogía de Eduardo Galeano, y pues se refiere a la primera parte de, a la parte de los orígenes, así se llama el libro, Los Orígenes. Y bueno, nos falta un buen para llegar a... Vamos a ver si hoy mismo podemos avanzarle en esto. Y antes de seguir con la demanda colectiva del maíz, tenemos algún par de llamadas más. Basilisa Ángeles dice: buenos días y gracias a Dios que nos dio licencia de volver a comunicarnos. Perdón. Peña Nieta, si uno de los desaparecidos fuera su hijo, ¿haría tanto teatro?, pregunta. La vida de un hijo no tiene precio. Esta es la respuesta, la reflexión de una madre. Por eso es que es tan doloroso también ver lo que han estado sufriendo. Ya es un año en la agonía de saber que no están sus seres queridos, y en este caso particularmente sus hijos. También llamó Pedro Mireles y dice: debemos de volver a México en el granero que era antes, empezando por las huastecas. Bueno, pues sí, ahí estamos totalmente de acuerdo. El problema es que ahora somos más dependientes que nunca en la historia de nuestro país. Esto se debe a las ventajas comparativas que proporcionan los sucesivos tratados de libre comercio, y pues en esas estamos, y el futuro es incierto. Bueno, antes de dar lectura a una parte de este pronunciamiento, de este informe de los 2 años de la prohibición judicial de siembra de maíz transgénico, vamos a escuchar otra rolita. Si nos haces favor, Gonzalito, vamos a escuchar El Perico, que es la número 7 del dueto Campirana, y a ver qué nos dice El Perico. Thank you. 6:48 y cachito. Y tenemos un par de llamadas rápidamente antes de la lectura de la demanda colectiva del maíz, de la situación a 2 años de la prohibición judicial del maíz transgénico. Juan Alcántara, de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos, dice que mañana habrá una junta en Monterrey 224 entre Tonalá y Coahuila, a un lado del mercado de Medellín. Empieza a las 6 de la tarde, 18 horas, y se tratará la problemática de mercados y el apoyo de los normalistas de Ayotzinapa. ¿Sabe usted qué significa Ayotzi? Mucha gente, ahorita está todo muy de moda, bueno, ya es un año sin Ayotzis, pero ¿sabes qué significa Ayotzi en náhuatl? Son las tortuguitas. Bueno, Gloria Albarrán también nos llama de Catepec y felicita al programa del campo de la ciudad y a Radio Educación en general. Manifiesta su apoyo a los padres de los normalistas y su repudio a los políticos que autorizan la siembra de transgénicos. Gracias, Gloria. 6:49 y ahora sí le voy a dar lectura a algunas partes significativas de este boletín que nos hace llegar el colectivo en defensa del maíz, que se llama Demanda Colectiva Maíz. Demanda Colectiva Maíz. Y dice lo siguiente: cumple 2 años la prohibición judicial de siembra de maíz transgénico. Ya son 2 años del gran triunfo que las y los mexicanos logramos contra la siembra del maíz transgénico y contra Monsanto, que representa el interés oscuro del capital para apropiarse de nuestras semillas. Más de 15 años de lucha se vieron coronados cuando el 17 de septiembre del 2013 el juez federal Guillermo Campos Osorio, previo mandato de un tribunal de apelación a cargo del magistrado Jaime Marroquín Saleta, ordenó que se suspendieran todos los trámites para otorgar permisos de liberación al ambiente para siembra de maíz transgénico en todo el territorio nacional. La decisión fue el resultado de una demanda colectiva promovida por científicos, campesinos y defensores de derechos humanos, todos ellos consumidores de maíz y de la diversidad del ambiente, así como por integrantes de 20 organizaciones campesinas, indígenas y de ambientalistas, en julio de 2013. Esta demanda ha desafiado a la industria transnacional y ha puesto el destino del maíz nativo en México a consideración del Poder Judicial Federal. Aunque el fondo de la demanda es que impida que los transgénicos contagien este cereal fundamental para la humanidad, nuestro maíz, celebramos que 17 tribunales federales han decidido suspender la siembra de maíz transgénico en todo el país durante 2 años y mantenerla en vigor hasta la fecha. La decisión de suspender la siembra de maíz transgénico en México ha sido combativa no solo, repito y corrijo, ha sido combatida no solo por las transnacionales, también por el gobierno federal a través de la SAGARPA y SEMARNAT. A la fecha han presentado cerca de 100 impugnaciones entre juicios de amparo, recursos de revisión y hasta el cuestionamiento a la ética judicial del magistrado Marroquín. La colectividad demandante ha presentado cerca de 30 impugnaciones entre apelaciones, recursos de revocación y solicitudes de concentración en un solo tribunal. La batalla legal se ha extendido por más de 26 meses y la prohibición de siembra cumplió 2 años. Y sí, bueno, esto es nota aparte. Puedo constatar o hacer constar que sí se han movido muchísimo el equipo de abogados y los miembros de la demanda colectiva en las diferentes salas, juzgados y todo este rollo que es todo un relajo. La justicia en México sí que es penosa, Bueno, continúo con la lectura. La suspensión de siembra de maíz genéticamente modificado se ha mantenido con decisiones en todas las instancias del Poder Judicial Federal. Han intervenido dentro del juicio colectivo la primera sala de la Suprema Corte, 10 tribunales colegiados, 3 tribunales unitarios, 2 juzgados federales, una comisión del Consejo de la Judicatura Federal. Ya no puedo ni leer de tanto rollo, pero así es, esto es para 2 años de suspensión, mientras los Monsantos pues les pagan y se resuelven rápido las cosas. En diciembre de 2013 y febrero y mayo del 14 y recientemente en agosto del 15, la suspensión de siembra de transgénicos se ha sostenido mediante recursos de apelación. Las decisiones de tribunales de amparo también han mantenido vigente la prohibición judicial de siembra de transgénicos en enero de 2014, febrero y junio de 2015. El pasado 19 de agosto, cuando el juez Francisco Peñalosa notificó que negaba la solicitud de suspensión definitiva, los abogados de la colectividad apelaron nuevamente la decisión y al día siguiente se restableció la prohibición judicial de siembra de transgénicos de maíz. Además, se sumaron de inmediato las voces de campesinos de Oaxaca, Chiapas y los chefs agrupados en el Colectivo Mexicano de Cocina, universidades públicas como la de Chapingo, organizaciones internacionales como Greenpeace. En la negativa del juez Peñalosa fue evidente lo siguiente: los argumentos de la colectividad demandante fueron omitidos, solamente se consideraron las demandas de Monsanto. Ni siquiera el escrito de demanda inicial fue leído completamente. El juez omitió revisar las sentencias emitidas por tribunales de mayor rango después de 2 años de litigio. Los tribunales federales aceptaron abrir el juicio colectivo y para ello definieron que la demanda colectiva no buscaba que se deje de aplicar la ley de bioseguridad, sino que tiene la finalidad de que se nieguen los permisos de siembra de maíces transgénicos porque se incumple esa ley. Por otro lado, tampoco consideró el juez que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de la Semarnat encontró evidencia que el maíz transgénico ha contagiado a los maíces nativos en 6 estados del país a lo largo de la década. Finalmente, otro argumento ignorado es que el Instituto Internacional de Investigación en Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, OMS, reclasificó al glifosato que se aplica en maíz transgénico resistente a herbicida que Monsanto pretende sembrar en México como posible cancerígeno para los seres humanos. Más adelante el texto dice que pues se ha mantenido esta batalla judicial para impedir que las evidencias sean omitidas y lograr sostener la protección del maíz nativo, riqueza de los mexicanos, así como para evitar grandes riesgos a la salud. Finalmente, llamamos a celebrar el Día del Maíz en donde quiera que nos encontremos, platiquemos de las amenazas que se ciernen sobre nuestra planta sagrada, sobre el campo, sobre quienes nos alimentan de manera sana. Comamos pozole, tacos, enchiladas, tamales, tlayudas y reunámonos, nuestras familias, comunidades y vecinos, en torno a los alimentos que nos han enseñado los campesinos mexicanos por miles de años. Hay un montón de actividades, si usted quiere enterarse de algunas de ellas para más información, además de la demanda, se puede entrar a las siguientes páginas: http://demandacolectivamaiz, tal cual, demandacolectivamaiz.mx/wp/, o bien www.sinmaiznohaypais.org para más información. Este es el contenido del boletín que nos hizo llegar el colectivo de defensa del maíz, este que se denomina para estos fines demanda colectiva del maíz. Ya son 6 de la mañana con 57, casi 58 minutos. Quería yo poner un poco más de música relacionada con estos, con este grupo, con este dúo, el dueto Campirano, pero pues ya no me dio la tiempo, pero se las debo para próximas ocasiones, porque la defensa del maíz todavía pues falta algunos metros o algunos kilómetros por lidiar y evitar que nuestro maíz se contamine con maíz ojete, transgénico. Como decimos aquí, del campo y de la ciudad, los miércoles al menos, el grosero de yo dino a los ojets. Y vamos a continuar, entonces, pero ahora para irnos ya, vámonos recio, Gonzalito. Este fue su programa del campo y de la ciudad, y fue logrado a través del trabajo, el apoyo en los controles técnicos de Gonzalo Arteaga y de Raulito Núñez, ellos en los controles técnicos, Sergio Canales en la asistencia de producción. En los teléfonos nos apoyó Juan Antonio Vázquez, como desde hace ya más de cinco años de barbas, de manera solidaria y carnalista. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todo este equipo agradece su atención y le deseamos que su sol sea brillante. Inclanesti intonatio, y recordamos como todos los miércoles, dino a los ojetes, amo quinequis es incle y cocolisli, no queremos ese maíz transgénico enfermo. Vámonos recio. ¡Kiawi!